mirando el sol, que es sin duda mi Dios. Hola a todos, soy Dani López y estás escuchando Política No, la otra cara de la nada. Buen día, Ailu, buen día, Nico, ¿cómo andan? Bien, acá andamos disfrutando de este día hermoso acá en Tandil. Un poco frío, pero bien. Hola Dani, buenos días. Les recuerdo a todos los oyentes que somos un grupo sexto año de la Escuela Estrella de Belén. Estamos en FM Nitro 96.3. El tiempo para hoy es máxima 16 grados y mínima 6. Dani, ¿qué tenemos hoy sobre las noticias? Bueno, Nico, ¿querés comenzar? Bueno, el diario La Voz de Tandil. Programaron el partido de Santa Marina para el sábado a las 16:30 horas. Rivadavia de Lincoln y Santa Marina de Tandil jugarán por la octava fecha de la zona sur del argentino A del fútbol. En el eco tenemos, el Foro de Seguridad ratificó el pedido por los controles civiles a la policía. El Foro de Seguridad volvió a reunirse ayer para avanzar en el tratamiento de un orden del día que incluyó, entre otros puntos, la demanda de los productores agropecuarios por la creación de una delegación local de la patrulla rural. También tenemos que los transportistas rurales suspenden hoy el servicio ante la falta de pago de la provincia. Ayer se vencía el plazo establecido para el pago de la deuda que mantiene la provincia con los trabajadores del transporte escolar. Ellos ya habían dejado sentado por escrito en un acta que si no recibían ayer al menos el pago del mes de julio, suspendían el servicio. Y así fue. Desde hoy, temprano, se movilizarán al igual que lo hicieron las semanas atrás. Se terminan de definir los binomios de APAC. Más de 20 binomios para la carrera de este fin de semana de clase A de APAC ya se conocen. Bueno, también otro titular es que recapturan en Tandil al joven malplatense detenido en Azul por homicidio. Fue retenido cerca del mediodía en el kilómetro 191 a la altura del arroyo de los Huesos. Viajaba en un auto que lo habían levantado supuestamente cuando hacía dedo. Los jóvenes habían protagonizado un motín en el Instituto Azuleño para luego tomar de rehén a un guardia a quien amenazaron con una faca. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que... Mándale play. Thank you. Nitro FM. Estábamos escuchando Windfall Love de Rihanna con Calvin Harris. Este programa lo auspicia la ropería Leonardo, fábrica de uniformes escolares. Los uniformes del cole los encontramos en Pinto 206 y San Lorenzo. También lo presenta Betiana Abad, cosmetóloga, masajista estética, atención a domicilios o gabinete, turnos al celular 154-21-2166. Repetimos para los que no anotaron, 154-21-21-66. El número de la radio, si se quieren comunicar con nosotros, es 443-3819. Llamen, llamen, llamen. ¿Tenemos un llamado al aire? ¡Ay, qué! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, hable! Bueno, tenemos un problemita. No, no, ¿hola? Hola. Hola, sí, ¿con quién hablamos? Con Nadie Franco. Ay, ¿cómo andás, Nadie? Estamos acá en Estrella de Belén y queríamos saludarlos a ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo quería ir con mi compañera que quiere decirle unas palabras. Bueno. Bueno. Ay, Nadia. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Buen programa. Le quería mandar un saludo a Daniel Lopea. Bueno, gracias. Y a Gonzalo Chacón. Bueno, bueno, gracias. Acá. Que nos está acompañando. Sí, sí, es el maestruli del colegio. Bueno, les mandamos un beso grande, chicos. Silvana le manda un saludo y dice que los quiere mucho. Acá con el Dani Lopia, bueno, y Nico, le mandamos un beso grande. Fran, acá te manda saludos Fabiana Cantilo, dicen por acá. Bueno, listo, gracias. Saludos. Nos vemos, señor. Muchas gracias. Besos, chao, chicos. Chao. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Bueno, si alguien quiere llamarnos también, repetimos el número 443-3819. Tengo un celular con diamantes de mucho quilate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con una agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Más que un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma. Sonaba en la radio el tema 7, Yo tengo tu love, dedicado para nuestra colega Mili Siganda, que tiene una historia particular con otro compañero de salón. Bueno, Dani, tampoco para decirlo así. Y pero es la verdad, vamos a decir. ¿Cómo es la otra versión que inventamos nosotros? No, mejor no cantar. Una parte dice, Sigando y Lanchón. Oh, ¿cómo estuvo tu semana, Ailu? Y yo. ¿Tenés para rato? Sí, una hora más, el programita. Estamos. Nada, trabajé. Fui a la escuela, hoy me dormí. ¿La gorda cómo anda? La gorda hermosa, le mando un saludo a mi hija de Lola. ¿Y vos, Nico, qué tenés para comentarnos? Nico no hizo nada. Nada, es una semana muy. Bueno, tampoco te quejes mucho, Dani. No. Pues, ¿no? Casi no venís, así que yo te cargo. Estoy presente. Dani Lopia, no empecemos. Bueno, Chirly. De acá se pudre todo, Ahora que lo tapamos, Nico, ¿querés decirnos algo? No, bueno, una semana muy activa con el tema de la farándula. Sí, sí, claro. Estamos muy. Sos más tierno, eso. Nico. Adoro. Es un amor muy platónico lo mío con Nico. Yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Sigan muy lanchón. Tuve unas ganas de comer unas facturas, la verdad que la profesora se podría jugar. Yo no es que la mando al frente, pero vine sin desayunar, me dormí. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yeah. Sigando el anchón. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cine, donde tenemos los mejores estrenos de la semana. Nico, ¿qué nos comentás sobre esto? Bueno, una de las películas que se encuentra en la cartelera del cine local es El Código de Miedo. Luke Bright es un luchador de segunda categoría de artes marciales mixtas, con una vida llena de palizas, rutina y un salario que es una miseria. Hasta que un día se presenta la oportunidad de un combate amañado. Pero pronto se verá involucrado de la peor manera con la mismísima mafia rusa. Otro de los estrenos se llama Hotel Transilvania. Para los que chicos. Está en 3D, para los chicos. Está en 3D. Para mí. Para tu hija. Un pequeño dato sobre Drácula. No es un príncipe de la oscuridad, sino que es el dueño del Hotel Transilvania. Un resort de lujo donde los monstruos del mundo, Frankenstein y su novia, la momia, hombres lobo, zombies gremlins y más, pueden salir del hotel y ser ellos mismos, en un ambiente seguro y libre de humanos. Para ello, Drácula, hay una razón más importante, mantener a los humanos fuera del Hotel Transilvania, proteger a Mavis, su amada hija adolescente. Como la mayoría de los adolescentes, Mavis quiere dejar el nido y explorar el gran mundo que hay allá, más allá del hotel. Y esa es una idea de que aterra a Drácula. Bueno, otro de los estrenos es Resident Evil 5. El mortal T-Virus de la Corporación Umbrella continúa causando estragos en la Tierra, transformando a la población mundial en legiones de muertos vivientes hambrientos de carne. La última y única esperanza de la raza humana, Alice, despierta en el corazón de las instalaciones de las operaciones más clandestinas de Umbrella y revela más sobre su misterioso pasado mientras que se adentra todavía más en un complejo. Sin un lugar seguro, Alice sigue a la casa de los responsables del brote, una persecución que la llevará a Tokio, Nueva York, y Washington y Moscú, que culminará en una impresionante revelación que la obligará a replantearse todo hasta entonces pensaba que era la verdad. Con la ayuda de nuevos aliados, amigos y familiares, Alice deberá luchar para sobrevivir el tiempo suficiente como para escapar de un mundo hostil al borde del olvido. La cuenta atrás ha comenzado. Bueno, esta película sé que no es apta para chicos, pero tenemos unos estrenos variados. Nico, cualquiera va a decir que me estaba persiguiendo. ¡Qué tierno! ¡Hola! ¡Dani Lapia! No, cualquiera va a decir que estaba persiguiendo Dani con su 128 bachitur. ¿Qué le pasa a vos? Ay, Dios. No, yo te banco. Y yo no puedo decir lo mismo. Igual te quiero. No. Lo dejamos acá. Vale. Es un tema personal, acá no se puede. ¿Por qué no nos llaman, digo yo? 443-3819. Yo quiero que me llame. Mamá, ¿estás ahí? Llame ya. Bueno, comentamos también que hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar acompañando más adelante, que se llama Anilan, y nos va a hacer un poco de adelanto de su papel que va a ser en los próximos programas de la radio. Humorista, Humorista. Muy reconocido. Licenciado en casi todo. Estábamos escuchando No te va a gustar para las fanáticas. Esos ojos. Para mí sigan, más que nada. Ahora vamos a hablar un poco sobre la farándula estudiantil. El tema lo va a hablar conmigo mi amiga del alma, mi media naranja, mi otro yo de la escuela. ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo estás? Cande Pacali. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá andamos. Feliz de la vida, chocha, como siempre. Y la verdad, me están pasando cosas lindas. ¿Sí? Ay, bueno, sí, me enteré. Te veo mucho con el celular igual. Bueno, yo acá que vengo a hablar, bueno, de lo que pasa todos los años en Tandil, que viene a ser la farándula, que, bueno, que a todos nos gusta y, bueno, es el único momento, claro, el único momento en el que podemos aprovechar. Y bueno, la farándula, ¿cómo comienza? Comienza con la presentación de banderas, que, bueno... la medida la elige el COES, que es la organización estudiantil de secundario. ¿Y qué años las presentan? La presenta quinto año, que bueno, que es así, sexto año, lleva dos representantes de cada colegio y al COES, y ahí bueno, comienzan a darle, digamos, las guías a quinto. Bueno, el material, el diseño de la bandera, al igual que las remeras, lo elegimos nosotros. La agrupación. Claro, la agrupación. Y está bueno relacionar mucho de lo que digamos la bandera con el nombre de la agrupación, que generalmente siempre se relaciona asocia. Todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las banderas se presentan en quinto, se realizan la presentación de bandera y remera, se realiza en Macoco generalmente, siempre se hace ahí. jurado que, bueno, somos nosotros los del COES, que ahí la votamos. Los del COES son los del sexto año. Los del sexto año. Los que presentaron el anterior, la bandera. Claro, tal cual. ¿Vos participás ahí en el COES? Yo sí, participo, este año participé y bueno, está muy bueno el COES. La verdad que divertido, vas a tomar mate, charlas, bueno, hablamos conoces mucho de la farándula. Conoces bueno. Chicos de otras escuelas que la verdad son re buena onda. Hasta ahora, bueno, yo la pegué este año. Y bueno, es el COES, queda en el centro de la Dirección de Juventud, queda en Arana y 11 de septiembre, en la esquina, donde es la ludoteca. Ah, mirá. Está muy bueno, aparte es muy buena onda. Bueno, en ambos concursos se premian el primer, segundo y tercer puesto y sí. Se agregan menciones especiales, viste, por... ¿Menciones como cuáles, Can? Y menciones como, por ejemplo, escuelas que vos ves que se esforzaron o que se nota que, bueno... Lo que resalte, se podría decir. Claro, que le ponen mucha onda también. Tipo Estrella de Belén, que somos pocos y claro, vamos a romper. No como todas las escuelas, bueno, son muchos más de 50, nosotros somos 20, pero bueno. Aparte, va. Aparte Estrella de Belén es la primera promoción. Así somos que, pocos, loco. Pero nos defendemos, digamos así. Somos así la primera promoción en toda la secundaria de Estrella, el primer año que abre Estrella. Y muy bueno, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, la presentación se queda, bueno, se lleva en el boliche, la hacemos en el boliche, siempre ahí, bueno, van a Macoco ahí, pipipipipipi. Y ahí se dice quién gana. Los nombres de la agrupación, o sea, la presentación de quién, qué bandera están eligiendo, qué sé yo, lo va diciendo el animador. Que generalmente es el señor Perico de Radio Más. ¿No? Ah, sí, lo. Radio Más. Lo tengo ubicado, lo conozco. Y muy buena onda. ¿Se gasta mucho para hacer una carroza? Y, o sea, gastar no se gasta mucho, pero bueno, porque vas y te donan en pinturerías, o vas a buscar cartón por ahí. Cartonero en la vida. Pero bueno, no hay que tirarse así a ir a pedir porque a veces claro, necesita un poco de capital. Se necesita, sí, hay que hacer muchas cosas, chicos. Hay que hacer bingo, pim pam pum. Hay que laburar, ¿eh? Tampoco viene todo de arriba. No, eso es verdad. Pero la verdad que Estrella de Belén está ayudando un montón. El colegio, la verdad que sí. Nos ayudaron mucho los directivos, receptores, profesores que nos están dando las horas y aguantando las discusiones, los quilombos. Sí. Sí. Hay que aguantarnos, ¿eh? La verdad que sí. Pero bueno, está bueno. Igual es propio, qué sé yo. Sí. Siempre hay problemas. ¿Y la competencia de la carroza, cómo es? La carroza, bueno, requiere un tema. La carroza requiere un tema que el cual es elegido por la agrupación y hay que desarrollarlo, ¿no? Tiene que ver todo mucho. Tiene que ver la temática con la coreografía, digamos. O sea, se tiene que notar. Tiene que estar todo relacionado, tiene que estar todo. Todo. Si no, viste, cualquier cosa. Sí. ¿Hay penalizaciones? Sí, penalizaciones hay. Por ejemplo, si la altura de la carroza es excesiva, o sea, no va porque no pasa por los cables primero. ¿Y bueno, cuál es la altura máxima? 3,40 metros, creo. Claro. Tema por los cables, ¿no? Por los cables de la calle, claro. Como es en la calle, bueno. Y bueno, también en el caso de que alguno de los egresados llegue alcoholizado, que es muy común. Sí, no, la verdad que no sabía. Sí. Nunca fui a la farándula, quiero aclarar. Vos, Dani, cuidado porque... No, por favor, yo tengo que manejar. Ah, vos tenés que manejar, tenés que cero alcohol en la sangre. Exactamente. Eso sí, Citroën. Te agarran los zorros. No, zorros, es 28, por favor. Bueno, no pueden ser descalificados. ¿También? Pueden ser descalificados, digamos, toda la carroza, el grupo, por un alcoholizado. O sea que por una estupidez, sí. Tanto esfuerzo al pedo. Al pedo sería. Así que bueno, chicos, pónganse las pilas y tomen, después en el galpón, rómpanse. Pero antes vayan fresquitos. Bueno, en la presentación de la carroza se hace en la Plaza de las Banderas, como siempre, que se corta la Avenida Avellaneda y la de la Diagonal. Claro, este año se estaba discutiendo, pero por hacerlo en el hipódromo, pero al final... Claro, terminó en el mismo lugar. En el mismo lugar, así que buenísimo. Claro. Bueno, sé que teníamos un mensajito, ¿no? Sí, Candé. Nos llegó un mensaje a Mensajería Nitro, 555-88. Buena música, buen programa, saludos, Pablo. El número termina en 913. Bueno, ay, saludos a Pablo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buena onda, ¿eh? La verdad que sí. Ya gracias me mandan mensajitos. Mamá, estás ahí. Que alguien llame, por favor. Repetimos el número, 443-3819. O si no, mandanos un SMS Nitro, dejas un espacio, el mensaje al 55588. Muy bien, Eileen. Bueno, chicos. Así que bueno. La mejor onda, ¿no? Podrían mandar un tema. Un temita ahí. Algo de 30 Seconds to Mars, ¿no? Me gustaría a mí. No sé, algo. Me gusta musical. Por mí preferiría hacer inglés, pero... No, bueno, bueno, a mí me gusta mucho, así que... No sé. Presentan este programa Barraca Herbiti. Leña, carbón, discos, asadores, parrillas, cocinas, estufas, forrajes, cereales, insecticidas, plaguicidas, fardos, mascotas, alimentos para mascotas, jaulas y cucha. Garibaldi, esquina Paz. Teléfono 44-9013-4427-113. Email barracaherbiti@hotmail.com. Betiana Abad, cosmetóloga, masajista, estética, atención en domicilios o gabinete, turnos. Teléfono 154-2121-66. Bueno, escuchamos el tema de Kill de 30 Seconds to Mars. Bueno, tenemos un invitado especial. Buen día, Nilan, ¿cómo estás? Buen día, Dani, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés para comentarnos hoy? Bueno, me voy a encargar de los chistes yo. Bueno, cuando quieras. Bueno. A ver, te escuchamos. resulta que había un borracho que estaba en una esquina. Pasa una mujer a su lado, caminando, y el borracho la mira y le dice: adiós, fea. Fátima, indignada, se da media vuelta y le dice: borracho. El borracho, con una sonrisa, le dice: sí, pero a mí mañana se me pasa. Muy bueno, muy bueno. Maestro Oli. Licenciado bueno, en casi todo. A ver, otro, se viene otro. Bueno, a ver. Hay uno que dice: esta era una señora tan gorda, que una vez se hizo un vestido de flores y se acabó la primavera. Muy bueno. ¿Tenemos otro? A ver. Dale. Pensando, licenciado en casi todo. Bueno, este chico nos va a estar acompañando el próximo jueves, no, sino el otro. El otro jueves. Con su sección humorista. Sí. Van a estar todos los chicos. Así que. Miren los grillos. Déjeme pensar. A ver, Dani. A ver, ¿qué tienes para comentarnos? Un tema que quieras hablarnos vos. ¿Un tema? Los pájaros. Bueno. ¿Qué es eso? Bueno, los pájaros. Es un tema tuyo ese. Sí. Yo lo he estado estudiando eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los pájaros? Detalladamente, durante años. ¿Durante años? Y... ¿cuántos años aproximadamente? 19. ¿19 años? Sí. ¿Vos cuánto tenés? ¿Toda tu vida? ¿Eh? Sí, toda mi vida. ¿Vos cuánto tenés? 14. 14. Bueno. Resulta... yo siempre... saqué la conclusión de que todos se dan la misma pregunta: ¿por qué los pájaros hacen sonido a la mañana y nos despierta, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué pregunta? Y a la misma hora siempre. Sí, a la misma vos hora. Vos fijate. A la misma hora siempre. Y bien sale en sol. Los mismos minutos, tarda lo mismo. Instinto animal. ¿Qué pregunta? ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué? A ver, ¿vos sabés? Sí, lo estoy estudiando. Y llegué a la conclusión de que los pájaros siempre suenan a esa hora. ¿Por qué no duermen? Directamente, o sea, duermen durante el día y a la noche son como los murciélagos. Humor inglés. Humor inglés. Es muy bueno. Bueno. Vos tenés que ir a 5 y edificar. Sí, está bien. Cuando quiera. El quinto rebo. Sí, Corol que me contrate. ¿Eh? Dieguito Corol que me contrate. O el Mastroli. ¿Tenemos un mensaje? Bueno, ¿lo quieren leer, por favor? Dicen, chicos, muy buena onda la radio, muy copados todos, y los chistes de Dani Nan, muy buenos. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Dani, a ver, ¿sí? Escúchame. Sí, ¿por sí, qué sí, los colectivos van llenos? ¿Por qué? No, vos decís. ¿Por qué? Sí. Es tuyo, eso es tuyo. ¿Por qué los colectivos van llenos siempre, no? ¿Qué pregunta? Y siempre al mismo horario. Porque todos llegan tarde al trabajo. todos se levantan tarde. Mucho pachorra ahí. ¿Pero no levantan los pájaros temprano? Bueno, acá hay otro que dice: Mamá, me acaba de morder una serpiente. ¿Cobra? No, de la gratis. ¡Bueno! ¡It's very good! ¡It's very good! Otro, a ver. Bueno, ¿cuál es el colmo? No hay colmo. No, ese es malo. Otro. Es malísimo. Algo acorde al horario y déjenme a nuestro público. Sí. Déjenme pensar. Los niños. Estamos en área de protección al menor, Dani, por favor. Sí, no, cuidado. Llamé a mi esposa. Bueno, sí, voy a tener cuidado. Por favor. Llamá la esposa de la oficina y le contesta la secretaria: hola, mi esposo... ¿ya se vino? Sí, señora, dos veces. Y ahora se quedó dormido. Bueno, ahora pensamos. Bueno. Mente un sordo. Hay otro que dice, que un sordo dice: oigo pasos. De ciego dice: veo sombras. y un cojo dice: no se preocupen, cualquier cosa lo agarramos a patadas. Está bueno. Muy bueno. A ver. Muy bueno. ¿Cómo hacen? Bueno. Pregunto yo, ¿cómo hacen para entrar? Cuatro elefantes en un fitito. ¿Cómo hacen? ¿No? Dos atrás y dos adelante. Muy bueno, es muy bueno. Es la mía. ¿Quién hace le invitó? ¿Quién le invitó? Bueno, ahora hay otro muy, muy bueno, medio. Que dice: entra un chorro a robar una casa y sí, se encuentra con dos con los dueños. Al que lo habían reconocido le dice: bueno, tendré que matarlos porque me reconocerán. Pero el ladrón les dice: antes de asesinarnos, quiero saber sus nombres. La mujer le dice: yo me llamo Isabel. Entonces el chorro le dice: bueno, a ti te perdono, porque eso es el nombre de mi madre. Y le pregunta al marido: ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Juan, pero me dicen Isabel. Muy bueno, bien. Bueno, Dani, gracias por acompañarnos. Muy buenos los chistes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, esto fue un adelanto, simplemente. Sí. Ustedes van a estar programa entero, ¿eh? Sí. Con Dani Lan. Bueno, yo a la hora de despedirnos, gente, y bueno, Cande Pacari nos quiere presentar el último tema. Bueno, el último tema es Ella de Tan Biónica y se lo dedico a Leila, la chica biónica de Estrella. Y espero que les guste, chicos. Bueno, chicos, saludos a todos. Gracias por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Radio Nitro. Como siempre. 96.3. Gracias. Bueno, estábamos escuchando un tema de Tan Biónica, ella, para las pibas de Estrella. Y bueno, nada. Ya nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo. Bueno, un saludo para toda la escuela. Saludo a nuestros compañeros que estudian en producción, Cande, Mili, a la profesora y a otros compañeros del curso que nos acompañaron. Y también queremos hacerles saber que el jueves próximo... ¿Qué día es? ¿Qué día es? Creo que... Bueno, el próximo jueves. Sí, el próximo jueves. A las 9 horas. A las 9 horas en FM Nitro 96.3 van a estar. ¿Quiénes van a estar? Bueno, el próximo grupo. Bueno, también gracias a Dani Lan que nos anduvo acompañando, a sí. Mansa, a Juan. Y a Gonza. Invitado especial de otro grupo también. Bueno, este próximo jueves no, sino el otro que viene van a estar el grupo humorista Dani Lan y sus compañeros. El último sus jueves, colegas. ¿No? El último jueves. El último programa de radio. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por los mensajes. Muy buena onda, la verdad, y bueno. Me voy feliz. Chicos, los adoro, sépanlo. Bueno. Y nada, besos. Somos Dani López, Ailu Schindler, Nico Ross y estamos en Política No, la otra cara de la nada. Gracias. Gracias.